platica la gente y cayó sobre ellos una maldición. Primero que a todos mataron a Antonio, con rinches de Texas a tiros de lío. Según la leyenda traía el demonio, pero allá en el río su tumba quedó. En un duelo a tiros mataron a Marcos, y fue en un domingo al atardecer, por tal de quedar y morir en sus brazos, se agarró a balazos por una mujer. A Juan lo cazaron un día en el campo, venía en su caballo alegre y retozó, venía cantando sin ver que era blanco su infame traición. Arturo el más joven buscó la venganza, pero a su destino no pudo escapar. Como las demás, la aureola que tiene que ser con el tiempo, y se hace leyenda y se hace canción. Los viejos del rancho dicen que no es